una vez se ha hallado en una reunión de Semana Santa, en donde anunciaron que la siguiente acción sería lavarle sus pies. Usted no lo sabía, así que probablemente se sintió incómodo, porque no es una costumbre ni tampoco es necesario en nuestra época de calles pavimentadas y zapatos cerrados. Hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa la serie Todo lo que necesita y el pasaje bíblico en donde se relata la experiencia original de esa acción. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Amor Abnegado. Estamos estudiando la lista de cualidades que el apóstol Pedro nos dice que debemos añadir una tras otra, debido a todo lo que Dios ya nos ha dado para la vida y la piedad. Hoy vamos a continuar nuestra consideración del tema Amor Abnegado. Y estamos tomando como ejemplo el episodio del Señor Jesús cuando les lavó los pies a los discípulos poco antes de su crucifixión y durante lo que nosotros conocemos como la Última Cena. Bien, queremos empezar con la conclusión de nuestro mensaje, Amor Abnegado. Queremos que sepa que todavía nos queda un mensaje más en esta serie, Todo lo que necesita, que nos llevará hasta el fin de esta semana. Así que no se lo pierda. Acompáñenos hasta el final de esta serie. Y no se olvide que puede ordenar su ejemplar del libro Todo lo que necesita hoy. Contiene todo lo que ha escuchado por radio y mucho más. Y ahora, volvamos a nuestro estudio del tema Amor Abnegado. Luego, en segundo lugar, el amor nos motiva a servir a otros. Si usted sigue leyendo el pasaje, esto es lo que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, no olvide el escenario. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban discutiendo en cuanto a cuál de ellos era el más grande en el reino. Y aquí tenemos al Hijo del Dios viviente, que es el más grande de todos. Y él toma una toalla y se la pone en la cintura y busca una palangana con agua. Se pone de rodillas y empieza a moverse de discípulo a discípulo lavándole los pies. Recuerdo haber leído hace tiempo que un escritor lo dice de esta manera: al pasar de discípulo a discípulo, uno a la vez, la toalla blanca con que empezó se ponía cada vez más sucia y más sucia y más sucia. Aquí tenemos a Jesús con una toalla sucia, limpiando los pies de los discípulos, las mismas manos que pronto serían perforadas por los clavos, y uno por uno, los azorados discípulos sintieron los dedos del Señor en sus pies, limpiándoles el lodo. Él secó cada pie con todo cuidado. Él, cuyas sandalias ellos no eran dignos de desatar, les lavó los pies. El amor de Dios existe en este mundo y es lo único que realmente motiva genuina bondad en el planeta. No todos somos llamados a cuidar de una persona sin hogar, pero cuando el amor de Cristo nos motiva, uno reconocerá el llamado si viene. Y lo que demuestra quiénes somos como cristianos son las cosas inexplicables que hacemos porque tenemos esta cualidad del amor divino corriendo por nuestras venas espirituales. Hacemos cosas que nadie haría. ¿Por qué ellos hacen eso? Hay solo una razón. Son seguidores de Cristo y el amor de Cristo se ha apoderado de sus corazones. Y cuando el amor de Dios se apodera de su corazón, lo que usted descubre es que es demasiado para usted mismo solo. Y tiene que permitir que se derrame a las vidas de otras personas. Tengo muchas experiencias sobre cómo funciona este principio en particular. No puedo decírselas todas, pero esta es una que quiero incluir. En Cary, Illinois, hay una cafetería conocida por su sopa casera. A Noé Dionesotes le encanta la sopa casera y era cliente frecuente en esa cafetería, que es propiedad del chef Juan Carlos. Un día Noé dejó de venir. Como ve, tenía múltiple esclerosis y había empeorado. Estaba recibiendo quimioterapia y estaba confinado a su hogar. De cuando en cuando colgaba una noticia en Facebook. Un día puso en Facebook que echaba de menos la sopa casera. Poco después alguien llamó a su puerta. Era el mismo chef Juan Carlos, que vio la noticia. Y ahí estaba con una olla de sopa. Estaba caliente, fresca y gratis. Y vino al día siguiente y al día siguiente y por un año entero. Juan Carlos personalmente le ha entregado gratis la sopa a Noé varias veces a la semana. ¿Puede imaginarse eso? Usted dice, ¿quién hace eso? No la mayoría de personas, sino las personas de Dios. La Biblia dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por todos y nos da el privilegio de comunicar ese amor a donde quiera que vayamos. Cuando el amor de Jesús enciende la mecha de interés en su corazón, usted puede esperar que sus acciones lleven un impacto increíble, increíble del Evangelio. Usted simplemente es instrumento de Dios para expresar amor en acción. Como sabe, una de las cosas más importantes que hay que recordar en cuanto al amor en el Nuevo Testamento es que en tanto que puede ser un sustantivo, la mayoría de veces es un verbo. Como saben, es bueno que sea sustantivo. Usted conoce el amor de Dios, pero un verbo es incluso más importante. ¿Saben lo que la Biblia dice, hombres? La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabe lo que es interesante en cuanto a eso? No es una opinión, no es una sugerencia, es un mandamiento. Usted dice, pues bien, mi esposa no me trata bien. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabe usted lo que sucede cuando usted empieza a hacer eso? Lo que sea que usted piense que no anda bien con su esposa, empezará a corregirse. No por algo que ella haga, sino por algo que usted hace. Lo mejor que puede hacer cuando empieza a tener problemas en su matrimonio es hallar exactamente lo que Dios le dice que se supone que tiene que hacer y hacerlo. Sea que algo bueno suceda o no. Y usted se sorprenderá por lo que Dios hace. No nos gusta oír lo que Dios nos dice en cuanto al amor, pero el amor es la forma en que atravesamos la vida. Y cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, eso nos ayuda a servir a otros. Cuando el amor de Dios empieza a resonar en usted, usted se sentirá tan abrumado con eso que querrá compartirlo con otra persona, tal como el amor de Dios esa noche se desbordó en su acción de servicio para sus discípulos. Y entonces, número 3, el amor imita al Señor Jesucristo. Avancemos un paso más. Cuando aprendemos a amar como Jesús ama, se debe a que hemos decidido seguir su ejemplo. Eso quiere decir que vemos a Jesús haciendo esto y queremos hacerlo. ¿Es esto lo correcto? Escuchen estas palabras y son las palabras de Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora bien, no pienso que Jesús estaba diciendo que literalmente debemos lavarnos los pies unos a otros. Vivimos en una cultura totalmente diferente. En los días cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, ellos de manera literal caminaban por calles de polvo. Y cuando llegaban a una casa, había un criado que les lavaba los pies a fin de que no metieran lodo y tierra a la casa. Así que, lavar los pies era simplemente un símbolo de una acción de sacrificio propio. Jesús dijo, yo les he mostrado mi amor lavándoles los pies a ustedes, mis discípulos. Tomen esa ilustración y no se abochornen al hacer en el nombre de Jesús algo que determinará una diferencia en la vida de una persona. Lo que sucedió esa noche cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, dice Jesús, es un cuadro de cómo debemos pasar el amor de Dios a otras personas cuando lo hemos experimentado nosotros mismos. Si amamos mucho a Dios, la manera de demostrarlo es amando mucho a otros. La manera en que usted ama a Dios es amando a otras personas. ¿Cómo amaría usted a Dios si eso fuera cierto? La Biblia dice que usted ni siquiera puede verlo, no puede tocarlo. Usted lo recibe por fe. Está en su corazón. Dios quiere amarle hoy. ¿Cómo hago eso? ¿Estrecha usted en sus brazos su corazón? No. La Biblia dice que amamos a Dios al amar a otros. Y la Biblia está repleta de ilustraciones de eso. Recuerdan el pasaje, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. No salga con aquella perogrullada mitigadora de que usted realmente ama a Dios, pero no va a cruzar la calle para ayudar a algún necesitado o que no va a asistir a la iglesia para ayudar a su pastor. La más grande acción que tenemos todo el año en la iglesia Shadow Mountain para los niños la llamamos Explosión de Verano. Solíamos llamarla Escuela Bíblica de Vacaciones, pero eso ya no pega. Así que ahora la llamamos Explosión de Verano. Bien, tenemos niños desde los 4 años hasta el 5º grado de educación elemental y tenemos más de 1,700 niños matriculados para asistir y están en la iglesia 5 días una semana. Es todo un caos y alboroto absoluto de muchas maneras, pero es maravilloso. ¿Sabe cuántos voluntarios se necesitan para ministrar a esa cantidad de niños? Se necesitan 500. Y yo paso al púlpito y digo, hermanos y hermanas, es tiempo para la explosión de verano. Si usted quiere ayudar, por favor inscríbase. Y hay lugares en donde se inscriben y tienen algunas clases, pero no tuvimos 500, tuvimos 600. ¿Alguna vez ha oído eso? Y estas personas, algunas de ellas toman tiempo libre de su trabajo y algunas hacen planes y toman sus vacaciones esa semana. Tenemos varios cientos de niños que vienen a Cristo. Alcanzamos a familias que no sabíamos que existían. Y el Señor bendice el ministerio de los niños. ¿Sabía usted que el 75% de las personas que vienen a Cristo antes de cumplir los 18 años? Y apenas un 25% después de esa edad. Así que a fin de ganar a las personas para Cristo, es mejor que las ganemos cuando son jóvenes. Y tenemos un tiempo muy bueno. Es un tiempo maravilloso y emocionante, pero ¿qué ilustración del amor de Dios es eso para mí? Algunas de estas personas ni siquiera tienen hijos, algunos no tienen nietos, y también participan muchos solteros y solteras, pero se reúnen debido al mandato del amor de Dios para tocar las vidas de esos niños. ¡Qué cuadro increíble de este pasaje de las Escrituras! Así que esto es lo que sabemos. Sabemos que cuando el amor de Dios interviene en nuestras vidas, eso determina una diferencia de muchas maneras. Orienta nuestra jornada de toda la vida, nos motiva a servir a otros, imita al Señor Jesucristo, llegamos a ser Cristo para esas personas. Y esta es la cuarta cosa. El amor eleva la experiencia de la vida. Ahora, sé que usted tiene que recibir esto por fe. Si en realidad nunca ha servido al Señor hasta el sacrificio, se está perdiendo la mayor bendición que jamás tendrá aparte de llegar a ser cristiano. Usted dice, eso no suena bien. No, suena bíblico. Esto es lo que la Biblia dice. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Jesús no dijo, bienaventurados aquellos a quienes ustedes le hacen eso. Aunque eso es verdad, no. Jesús dijo, si saben estas cosas en cuanto a sacrificar su vida debido al deseo de mostrarles el amor de Dios a otras personas, si saben estas cosas y las hacen, ustedes serán los bienaventurados o bendecidos. Eso es lo que he hallado en mi vida más y más, más que cualquier otra cosa. Aquello que a veces hago para ayudar a alguien, vuelve a mí en forma avasalladora como una bendición que nunca esperé, mayor que cualquier cosa que pudiera haberme imaginado. Usted no puede ganarle a Dios en cuanto al servicio, así como tampoco usted puede dar más que Dios. Mientras más sirve, más Dios te bendice conforme usted sirve. Así que usted no puede compartir el amor de Dios con otros sin ser bendecido en el proceso. Y, número 5, el amor autentica nuestro discipulado. Esto es algo muy especial. El nuevo elemento en esto es realmente importante. Si nunca antes lo ha notado, tiene que oír esto. El amor del que estamos hablando hoy, según la Biblia, es el más alto nivel de amor en todo el mundo. Es muy diferente del concepto del Antiguo Testamento de amar al prójimo como a uno mismo. El amor de Jesús es esto. Ama a otros, no como te amas a ti mismo, sino como Jesús te ha amado. Y ¿cómo te ha amado Cristo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. A veces, amamos en situaciones difíciles y procuramos alcanzar a otros en áreas peligrosas y ministramos a los niños y a veces a los padres y tenemos un grupo increíble de individuos que ministran a los encarcelados y tocan sus vidas y la de sus familias. No hay un lugar en donde se tenga que afirmar que diga que si usted hace eso, volverá a usted con una bendición. Pero lo hace y esto es algo automático que sucede. Mientras más sirve usted, mayor es la bendición en su vida. Cuando nuestra explosión de verano se termina, oímos muchos relatos de vida de los niños que fueron transformados. Oímos muchos relatos de las vidas de los obreros que fueron transformados cuando se dieron cuenta de que Dios les había confiado que sean un vehículo de su amor para esos pequeños que vienen a nuestros edificios cada día. El amor de Jesús es muy diferente a cualquier otra cosa de amor que usted jamás puede imaginarse. La Biblia dice que es la etiqueta de nuestro discipulado. ¿Sabía eso? En Juan 13 dice, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos». Estas son las palabras de Jesús. ¿Y cuál es el resto del versículo? «Si tuviereis amor los unos con los otros». John Piper, que es un predicador y maestro muy conocido, dice, «Personalmente me gusta cuando las personas ponen etiquetas de pescado en sus coches y llevan cruces colgadas al cuello y ponen un rótulo de esperanza en Dios en sus ventanas, pero si le preguntas a Jesús, ¿cuál es la marca de cristiano que los distinguirá y ayudará al mundo a saber que son tus discípulos?, su respuesta sería, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El amor de unos por otros en la iglesia es la etiqueta del cristianismo. Recuerdo haber leído hace años una declaración de un gran maestro que dijo, «Te doy permiso para que vayas al mundo y examines a las personas en cuanto a la realidad de tu fe. Y si hayas que dicen que aman a Jesús pero que no se aman unos a otros, en realidad debes cuestionar si en realidad conocen a Cristo, para empezar. Porque cuando Cristo viene a vivir en tu corazón, su amor por ti y su sacrificio por ti, Él dice, si quieres saber si eres mi discípulo o no, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo te va en cuanto a amarse unos con otros? ¿Cómo te va en cuanto a interesarte por otros? ¿Eres un acaparador? ¿Simplemente tomas ese amor y lo encajonas en tu corazón? Esa no es la manera de Dios. No somos lugares de recolección, somos conductos y debemos ser un reservorio que ha sido abierto a las vidas de otras personas. Conclusión. El mayor de estos es el amor. Así que permítame darle algunas cosas finales antes de cerrar nuestra Biblia. ¿Cómo puede usted con diligencia añadir amor a su fe? Esto es lo primero que quiero decirle. Recuerde que usted es amado. De nuevo, todos le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 4:19. No se olvide de eso, porque si trata de amar y no sabe que el amor viene de Dios, va a fallar. Usted no puede imitar el amor de Dios sin Dios. No puede fabricar un amor que se parezca al amor de Dios. Recuerdo haber leído de un hombre que estaba escribiendo un artículo sobre lo que él notó en los cristianos y dice, «He observado a los cristianos y ellos ayudan a los indigentes y ponen vendajes en personas lesionadas. Van al campo misionero, van a trabajar en lugares difíciles, van a las cárceles». Este hombre no es cristiano, sino un agnóstico real y continúa diciendo, «Solía pensar que uno debe ser capaz de ser una persona igual de buena sin Cristo, como puede serlo con Él. Pero después de todos estos años en que he estado estudiando esto, me doy cuenta de que los cristianos tienen algo que el resto de nosotros no tenemos. Y no hay manera de hacer lo que ellos hacen sin tener eso que ellos tienen». Y eso es cierto. Lo que tenemos es nuestra relación personal con Dios. Si tratamos de hacer la obra de Dios sin una relación personal con Dios, caeremos totalmente de bruces. Pero cuando usted ama a Dios y usted permite que el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón le motive a servir a Dios, eso es una belleza. Es algo maravilloso de presenciar. Así que recuerde que usted es amado y nunca jamás cuestione eso. Porque si cuestiona el amor de Dios por usted, nunca podrá amar a otra persona. Número 2. Considere de nuevo sus relaciones personales. Steve Henning, de Huntley, Illinois, estaba totalmente sordo. Contrajo meningitis espinal cuando tenía 2 años. La Segunda Guerra Mundial rugía en ese tiempo. Los médicos sufrían de escasez de penicilina y eso, le costó a Steve su oído. Por los próximos 57 años no pudo oír el sonido de la música, ni el canto de los pájaros, ni la risa, ni las voces de sus seres queridos. Entonces, en el 2001, se enteró de un procedimiento quirúrgico que permitiría que las ondas de sonido pasaran de largo por las partes de su oído que no funcionaba y fueran directamente al nervio auditivo. Así que decidió someterse a la operación, pero no se le prometió ningún éxito. Por 6 semanas esperó para que fuera activado el artefacto que le fue implantado, hasta que se redujera la hinchazón de su oído. Finalmente, llegó el día en que encenderían el interruptor para ver si funcionaba. El audiólogo programó el implante y le pidió a la esposa de Steve que dijera algo. Ella se inclinó hacia adelante, miró a su esposo y le dijo suavemente, «Te amo». Funcionó. Esas fueron las primeras sílabas que Steve había oído desde que tuvo 2 años. Su cara se iluminó con una sonrisa y empezó su nueva vida con las mejores palabras del mundo, «Te amo». ¿Quién en su vida necesita oír esas palabras? Llame por teléfono, escriba una nota, envíe un mensaje de texto. Hay muchas maneras de decirles que usted los ama. Y presten atención. No dé por sentado que lo saben. Asegúrese de que lo sepan. Usted nunca puede decirlo demasiadas veces. Usted puede fácilmente no decirlo las suficientes veces. En lugar de preguntar qué es lo que otros tienen para ofrecerle, considere de nuevo sus relaciones personales y pregunte qué puede usted hacer para ayudar a otros. Y luego, reorganice sus prioridades. Todos queremos hacer estas cosas, ¿verdad? Sabe, pastor, en realidad quiero hacer eso. Pero lo que sucede es que nos ocupamos y de repente hemos vuelto a la rutina que dejamos y las cosas que hemos oído simplemente resuenan en nuestros oídos, pero decimos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Con todo lo demás que tengo que hacer. Sé que debería hacerlo, pero no sé ni cómo ni cuándo. Y pienso que a veces uno no ama simplemente porque eso no está en la mente y no es una prioridad. Así que, ¿cómo puedo hacer del amor una prioridad en mi vida? Tal como hace de cualquier otra cosa una prioridad en su vida. Usted lo programa. Usted dice, ¿uno programa amar a las personas? Esta es una manera de hacerlo. En su calendario, en su lista de cosas por hacer, escriba Juan 13:34. Junto a todas las demás tareas por hacer. Pregúntese usted mismo, ¿cómo puedo hoy amar como Jesús? Después de todo, esa es su obligación. Recuerdo que les mencioné anteriormente que una de las oraciones que elevo a menudo por la mañana es, Señor, ayúdame a llevar la influencia de Jesús a donde hoy voy. Ayúdame a ser una buena ilustración y un ejemplo de quién eres ante las personas con quien hablo. Eso en realidad lo pone a uno en el lugar en donde se puede oír la voz de Dios y cada día debemos proponernos poner el amor a la cabeza de nuestra lista. Usted dice, pues bien, ¿por dónde empiezo? Simplemente pida al Señor que se lo muestre. Corone todas las cualidades de la vida con el amor de Jesús. Les digo, hombres y mujeres, que el mundo tiene profunda sed de esto. Las personas a su alrededor tienen hambre de amor, su familia y sus amigos, sus vecinos y compañeros de trabajo, sus hermanos y hermanas carnales, todos necesitan alguien que les lave de los pies y fortalezca su valor. Y cuando usted haya difícil seguir los pasos de Jesús, simplemente recuerde esto. Todo empieza con el amor de Jesús por usted. Él le dio todo lo que usted necesita a fin de que usted tenga todo lo que necesitan las personas que están esperando sus palabras de amor. El amor es la última cualidad que Pedro destaca. Y todavía hay un capítulo más por delante, pero quiero dejarles con estas palabras de Primera de Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, tenemos también nosotros que amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo ama usted a Dios? Usted ama a Dios amando a las personas. ¿Y cómo dice usted, Dios te amo? Usted le dice con sus palabras y luego sale y lo demuestra con sus obras. Para amar a Dios, tiene que amar a otros. Usted dice, pues bien, ¿no puedo simplemente orar y decirle que lo amo? Sí, pero nunca percibirá la conexión real de amor que Dios quiere que usted tenga. En la Biblia Dios dice, si ustedes me aman, servirán a otros. Está bien, salga hoy y busque a alguien para amar.